Es lo mismo que esté en Santiago, en Coyhaique, en donde sea, porque siempre va a estar protegido por sus superiores y por todo el sistema, que en definitiva lo cuida y permite que él siga en la impunidad. Al parecer ellos tienen una idea de que estaría mal robar, estaría mal, no sé, cierto tipo de acciones, pero está bien matar, porque no se entiende de esa manera, no sería malo. Porque a los otros la dan de baja por cosas mucho, sin duda, mucho menores.